Consorcios TV presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Experta. Muy buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy es día jueves 26 de julio del 2012. Les cuento que tenemos un programa sumamente interesante. Tenemos muchísima información y tenemos análisis en profundidad, como de alguna manera nos gusta trabajar a nosotros. Si bien el programa tiene formato, por decirlo de alguna manera, de magazine, pero la realidad es que nos gusta trabajar en profundidad cada tema, nos gusta hablar de alguna manera con cierta propiedad de lo que hablábamos, nos gusta hablar con documentación respaldatoria de los que decimos, más allá de la opinión que uno puede, digamos, emitir sobre determinadas temáticas que vamos tratando hoy. Bueno, hoy vamos a trabajar básicamente sobre dos ejes. Uno de ellos va a ser el tema de los incrementos de expensas y de la preocupación de la gente del monto de expensas a pagar. Y el otro eje va a ser el tema de seguridad privada, que es otro tema que también preocupa mucho a la gente. Todo lo que tiene que ver con seguridad, de hecho, por supuesto que preocupa muchísimo a la gente, pero específicamente hemos trabajado y vamos a trabajar profusamente sobre el tema de la seguridad privada, qué implica la seguridad privada, cómo son los costos de la seguridad privada, qué implica, qué capacitación tiene que tener el personal de la seguridad privada, con lo cual vamos a desarrollar básicamente estos dos temas. Siempre, por supuesto, vamos a salpicar en el medio con otros temas, la profesionalización de empresarios, que es una iniciativa conjunta de la UBA, el Estado y el Banco Santander. Vamos a trabajar sobre el tema de la feria judicial de los administradores, que ha sido prorrogada. Vamos a hablar sobre el tema de la famosa resolución 2159, que ha quedado desde hace un tiempo ha quedado perimida, si vale el término, a través de la Corte Suprema, y algunos otros temas más que tenemos a lo largo del programa. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, hablando con la gente en la calle esta mañana. Bueno, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a conocer los temas, sí, que vos habías planteado. Bueno, esto era, digamos, era una de las temáticas que queríamos tratar y que era un poco lo que comentaba al principio de la charla, y siempre nuestro lema va a ser escuchar a lo que dice la gente. Todo lo que podemos trabajar desde un escritorio, desde un ámbito privado, siempre es bueno cotejarlo con lo que dice la gente en la calle, Carolina. Sí, escuchar los testimonios de quienes lo viven día a día, ¿no? Absolutamente. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a pasar un poquitito de publicidad y cuando volvamos nos vamos a meter de lleno en estos temas que les acababa de presentar al inicio del programa. Ya volvemos. ¿Cuáles son la principal preocupación en el consorcio? Y la variación en el monto de las expensas, porque la verdad que uno nunca sabe cuánto es lo que va a tener que pagar al mes siguiente por los aumentos que hay en todos los rubros, ¿no? ¿Han tomado medidas al respecto? Sí, tratamos de ahorrar todo lo posible, de evitar algunos gastos que teníamos antes, pero bueno, hay cosas que son básicas y que es imposible modificar. ¿Esto se lo charla siempre con el administrador y demás? Sí, tenemos un diálogo fluido con él. ¿Han tenido resultados positivos con esto? Sí, lo que pasa es que depende del país, no depende de la administración nuestra, ¿no? Es impredecible lo que puede pasar al mes siguiente acá. Bueno, escuchábamos de esta manera el testimonio de Adriana, con quien estuvimos hablando esta mañana, preguntándole a la gente, indagando acerca de cuáles son las principales preocupaciones dentro del consorcio. Le planteamos cuatro ejes: el tema seguridad, monto de las expensas pagadas, administración y problemas con los encargados de los edificios. Adriana nos hacía hincapié en el tema de las expensas, que se queja la gente, el común de la gente, que el monto que están pagando es muy elevado. Sabés que no es precisamente una etapa muy favorable económicamente la que estamos pasando. Es evidente, lo ha reconocido el propio gobierno nacional, hay cierta, digamos, cierto descenso en lo que tiene que ver con el nivel de ingresos de la gente, con la alta inflación que ha habido, y hay como un parate de la actividad, con lo cual lo venimos notando los administradores de consorcios en cuanto a el incremento en los deudores de expensas. Notamos de que realmente se le hace muy complicado a la gente poder cumplir en tiempo y forma el pago de las expensas. Este mes en particular, que tuvimos que pagar, o que los consorcios tuvieron que pagar, mejor dicho, el tema de los aguinaldos y las cargas sociales relacionadas con el aguinaldo, es, digamos, ha sido, y se terminó de pagar el último incremento de los sueldos del personal, es evidentemente un mes muy difícil. Julio, ha sido un mes muy difícil, seguramente es lo que te plantea la gente en la calle, ¿verdad? Vos sabés que la gente hace hincapié en esto del aumento de las expensas, haciendo, a ver cómo te digo, haciendo también eje en lo que es la inflación. No solo en la inflación saben que las cosas aumentan y demás, pero también hacen hincapié en lo que es el sueldo del encargado. Mucha de la gente común, de los consorcistas y demás, hablan de un incremento en las expensas por el sueldo del encargado. O sea, es una gran preocupación, no solo porque aumentan las cosas y hay cosas que no se pueden obviar, sino que hacen hincapié en esto de que el encargado se lleva más del 65% de lo que es las expensas. Sí. Se ha dicho por por los testimonios de la gente. Sí. De todas maneras, me parece, Carolina, es evidente que hoy, depende de cada edificio. Esto lo hemos analizado en varios programas a lo largo de nuestro ciclo, donde depende mucho de el edificio en particular. Por supuesto que la incidencia en un edificio chiquitito es muy importante la del encargado. En un edificio grande eso como que se diluye un poco más el tema de la incidencia del personal y de las cargas sociales. De todas maneras, me parece que hay como un barajar y dar de nuevo, por decirlo de alguna manera, donde la gente está analizando cada vez más si realmente necesita un encargado de 8 horas por día o si se pueden, digamos, arreglar con un encargado de 4 horas simplemente diarias, con lo cual en muchos casos lo que han hecho es reducir la jornada laboral de 8 horas a 4 horas, o bien han despedido el encargado y han tomado a alguien de 4 horas y en algunos casos han llegado a alquilar la portería. Esto, si bien es cierto que el sindicato no ha dado mucha información sobre esto, pero charlando con colegas y hablando con testimonios en la calle, realmente se ha suplido el típico jornal de 8 horas de los encargados. Exactamente, es una de las medidas que tomaron muchos consorcios, indagando a los propietarios, tomaron muchos consorcios esto del reemplazo o de tomar la gente de limpieza, el servicio de limpieza, propiamente dicho. Sí, el servicio de limpieza, mira, se está empezando a ver como alternativa y se está empezando a ver realmente, ya no es una conversación. Me ha tocado ver liquidaciones de expensas de varios consorcios donde, hemos trabajado nosotros en algún programa anterior, hemos trabajado sobre el tema de las empresas y ha hablado al aire una persona que era titular de una empresa de limpieza. Respecto de esto, me gustaría... Vamos a escuchar, respecto a este tema, como vos decías, el testimonio de Gloria, quien nos cuenta lo que pasa en su edificio. A ver. Gloria, ¿cuáles son las principales preocupaciones dentro de los consorcios? Bueno, los sueldos de los encargados. Realmente la ley para los encargados va en contra de los propietarios, porque los aumentos son muy grandes y los propietarios no somos una fábrica que producimos algo. Y además se pactan los porteros, los sueldos, sin consultar para nada al Consejo de Propietarios. Se hace entre la administración o directamente los delegados del sindicato. ¿Se han tomado medidas al respecto para equiparar esta situación? Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, vamos a suprimir un portero, ya que hay uno que se jubila, y veo que hay muchos edificios donde ya están de 2 o 3 porteros, se quedan con uno, y algunos hasta no tienen portero, toman una empresa de limpieza. porque es demasiado, es el 65% de las expensas los sueldos de los porteros. ¿Han tenido resultados positivos entonces estas medidas? Todavía no, en casa no se ha visto porque recién ahora empezó el trámite de jubilación, pero sí, uno de los que trabaja en casa ya fue despedido de otro edificio donde él ayudaba, y porque han puesto automatizaron la caldera, pusieron tarjeta para entrar en vez de llave, o sea que suprimen muchas cosas que las hacen las personas para que sea automático. Esta cuestión de rever la situación del encargado y poner una persona de limpieza ofrecida por parte del administrador del edificio. Bueno, Carolina, ahí escuchábamos el testimonio de... De Gloria. Bueno, le agradecemos muchísimo a Gloria por participar. Lo hemos dicho en distintos programas, realmente es muy difícil que la gente hable de esto porque cuesta, ¿no? Pero agradecemos a los oyentes que ponen su testimonio. Bueno, varias cosas como para trabajar en esta pequeña síntesis que hacía la señora Gloria. Dos o tres temas. Primero, respecto del tema de paritarias. Una de las principales quejas que tienen los consorcistas es que quienes participan en paritaria son tres asociaciones de administradores de consorcios. Ayer, UADI y CAPAI son las tres asociaciones que son quienes discuten en paritaria. ¿Sabes, Jorge, que sí? Justamente haciendo referencia a esto, la gente sabe, o sea, los consorcistas, los propietarios saben, es verdad, están mucho más interiorizados. Están al tanto de que no hay una figura representativa de ellos en paritarias y demás, entonces la gente está preocupada. Es una preocupación constante el tema de negociar tanto sueldos de los encargados como cosas que ellos las dejan ver en las expensas, ¿no? Yo ahí te diría dos cosas, abriría, digamos, dos puntos de vista. Por un lado, si uno se pone a fijar cuál es el sueldo que cobra un encargado de edificio con relación a otros gremios, no podemos decir que es realmente un sueldo alto. Al contrario, yo diría que hoy un sueldo de 4.000 pesos, 4.500 pesos, que es más o menos el sueldo neto que puede sacar un encargado cuando recién ingresa a un edificio, realmente no es un sueldo alto. Por el contrario, creo que es un sueldo más que bajo, si vale el término. Lo que sí es cierto, que hay otros ítems que por supuesto que digamos que aumentan el sueldo del encargado, como puede ser el tema de la vivienda. Esto lo ha dicho Víctor Santa María y lo dice permanentemente la gente del sindicato, que esto en realidad, si bien es cierto que es una prerrogativa y es un algo ventajoso para el propio encargado que no tiene que pagar un alquiler por el tema de la vivienda, también es cierto que esto es un, digamos, algo favorable también para los consorcistas, porque tienen prácticamente a su disposición, y de hecho el mismo convenio de los encargados lo dicen, tienen a su disposición ante cualquier emergencia un empleado, cosa que no pasa con todo el mundo. Si yo o cualquier empresario tiene, digamos, algún problema en su oficina, tiene que esperar el día lunes a que regrese el trabajador. En el caso de los consorcios, tienen cómo acudir ante una emergencia al encargado, con lo cual el tema de la vivienda, si bien es cierto que es beneficioso para el trabajador, también es beneficioso para el consorcio, con lo cual... Exactamente, el beneficio este es recíproco. Pero quiero dejar... La figura de esta persona es importante también dentro del edificio. Lo que quiero que quede claro, por lo menos en tal mi posición, es en cuanto a que los sueldos de los encargados me parece que ha sido bastante estigmatizado. Lo vamos a hablar, digamos, más adelante con otra gente especialista y con los propios encargados. Me parece que esto de que lo que cobran los encargados es muchísima plata, me parece que por lo menos merecen análisis en particular. Creo que el sueldo del encargado, si uno redondea lo que tiene que ver con vivienda y algunos ítems como antigüedad, jardín, etcétera, etcétera, por supuesto que termina conformando un sueldo razonable, diría. Pero me parece que no es justo estigmatizar a los trabajadores como que es un sueldo impagable. Esto por un lado. Por otro lado, respecto del tema de paritarias, me parece que los consorcistas, más allá de esta estigmatización, como decía recién, que se hace hacia los encargados de edificios, también tiene que tener en cuenta un montón de otros gastos que están dentro de la liquidación de expensas, que también son aprobados por estas tres asociaciones de administradores, que reducen en muchos casos, digamos, los montos que pueden disponer los consorcios como para hacer perdón, como para hacer trabajos y demás. Yo te voy a dar un ejemplo. En el año 2010, si no me equivoco, las asociaciones de consorcistas junto con FATERI y la Federación de Trabajadores implementaron el SERACAR. El SERACAR, que es, digamos, un ámbito de negociación donde se pueden dirimir los problemas que pueden haber entre los encargados y los consorcistas, ha implicado que los consorcios han tenido que afrontar un determinado pago mensual que redondea más o menos 2,5 millones de pesos por mes. Escucharon bien, ¿no? 2,5 millones de pesos por mes. Es decir, si sumamos todo lo que aportan todos los consorcios en Capital Federal sobre el tema del SERACAR, de algo que la verdad es que todavía no está muy claro, digamos, la real utilidad que tiene esto. Con lo cual, vos fíjate, hay 2,5 millones de pesos que salen de los consorcios que podrían ser, aplicados a otra cosa. Y sin embargo, esto es una decisión que tomaron las asociaciones de administradores conjuntamente con FATERI. Con lo cual, digo, me parece que si bien es cierto apuntar a reducir los gastos y en algún caso amerita que en lugar de 8 horas de jornada del trabajador se pueda reducir a 4 horas y esto beneficie al consorcio, me parece bien. Pero también me parece bien que no se ponga el eje solamente en el tema de los encargados y se ponga también el eje en otros temas que vamos a ir analizando a lo largo de esta primera hora, Carolina, que realmente implican para el consorcio costos y, digamos, y no tienen nada que ver con el tema de los encargados de edificio. ¿Vamos a escuchar otro testimonio? Sí, vamos a escuchar otro testimonio. A ver. ¿Cuáles son las principales preocupaciones en el consorcio? En el consorcio, sí, el tema de la seguridad y el tema de los aumentos de las expensas. El tema de los pagos, de los aumentos en general, pero sobre todo por el aumento desmedido de los encargados. ¿Se tomaron medidas al respecto dentro del consorcio? Sí, se han en algunos casos, que no solamente mío, sino que lo veo en otra gente, se han tratado de echar gente. Pero la única solución para a la larga bajar las despensas y es la única forma en que se ha logrado. ¿Se reemplazó al encargado por un servicio de limpieza? Por un servicio de limpieza que no tiene vivienda. Entonces lo que se hace, una de las viviendas se alquila. ¿Tuvieron resultados positivos esta medida? Sí, mucho más positivo, bajaron las expensas y no lo tenés al encargado ahí todo el tiempo. En algunos casos, depende del tipo de encargado. Bueno, ahí escuchábamos otro testimonio en el mismo sentido de los anteriores. Por favor, de ninguna manera queremos hacer hincapié en que sí o sí hay que trabajar sobre despedir al encargado o reducir la jornada laboral. Queremos dejar en claro, personalmente, que este es el testimonio de la gente común, que usted puede llamar, usted que nos está escuchando o demás, puede llamar, puede acercarse, puede comunicarse con nosotros para dar su testimonio también, esté de acuerdo o no. Son casos particulares de personas que fueron, ni siquiera las juntamos, o sea, personas que encontramos por la calle que tienen predisposición para hablar y que nos cuentan sus problemas y qué es lo que pasa en su edificio en particular. O sea, no nos hacemos eco de estas voces ni nada, solo damos a conocer lo que pasa. ¿Qué es lo que en general maneja la gente en particular? Cuando uno conversa con vecinos, con amigos, con gente del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en general todo el mundo la preocupación... Claro que esto es entendible, Carolina, porque si uno está preocupado por bajar un determinado costo como es la expensa, uno apunta a los gastos más importantes, es decir, ahorrar un 20% de un gasto de 10 pesos es una cosa. Ahora, si uno ahorra un 20% sobre el 70% de una liquidación de expensas, realmente, digamos, es significante. Con lo cual, lamentablemente, el hecho de que tenga tanta incidencia en las expensas, el tema de los sueldos del personal y las cargas sociales, hace que la gente ponga el ojo y enfoque esa situación en particular y meta, digamos, el lápiz rojo, que en su momento decía algún político radical, meta ahí el lápiz y trate de hacer cirugía sobre eso. Con lo cual, Me parece que, digamos, que el testimonio este que acabamos de escuchar va exactamente en el mismo sentido, digamos, que los anteriores que hemos visto, donde la gente busca de reducir. Ahora, el tema es si esto es legal o no es legal. Me parece que es importante puntualizar a la gente. Yo ahí diría varias cosas. Primero, respecto de pasar de 8 horas a 4 horas, vamos a suponer que hay edificios donde ya tienen personal en funciones encargado que desempeña 4 horas su jornada diaria. Bueno, en ese caso, si el consorcio resuelve una jornada reducida, como se dice, a 4 horas, no habría ningún inconveniente siempre y cuando el encargado pueda dar su consentimiento, y esto es conveniente hacerlo a través del CECLO, es decir, de algún organismo oficial donde el encargado no puede reclamar después de que fue, digamos, coercionado como para tener que, como para no perder el trabajo y pasar de 8 a 4. Con lo cual, si el encargado da su consentimiento, esto se puede hacer. Lo más usual, que es lo que suele estar pasando, es que se despide al personal, se lo indemniza y se toma a otra persona ya con esa característica de jornada reducida de 4 horas. Con lo cual, bajo estos parámetros, es absolutamente legal. Ahora, respecto de... hay, por supuesto, el sindicato lo ve desde su punto de vista y muchas veces los consorcistas lo ven desde otro punto de vista. El sindicato hace hincapié que determinada cantidad de unidades en un edificio sería obligatorio tener la vivienda habitada por un encargado. Bueno, convengamos de que no en todos los casos los consorcios, digamos, respetan esta idea y esta opinión que tiene el sindicato, con lo cual en muchos casos se ha prescindido del encargado y se alquila la vivienda, con lo cual esto está un poco ahí en el medio, hay una zona nebulosa y en ese sentido cada consorcio busca de adecuarlo a su propia conveniencia. Sí, debemos reconocer también que la gente en muchos edificios está conforme con el encargado, está muy conforme con el accionar y lo toma como una persona casi indispensable uh-huh. para el funcionamiento dentro de su vivienda, ¿no? De su lugar, de su hogar. Había... No todos están uh-huh. en desacuerdo con esta figura del encargado y otros están también muy agradecidos y conformes y no piensan en sacar al encargado. Había otra... dentro de los testimonios que escuchamos, había un parrafito que una señora había dicho que habían automatizado la caldera. Sí, y que habían puesto tarjeta magnética para la llave. Ah, para la entrada. Sí, yo diría un par de temas. Aquellos encargados que han sido tomados desde el inicio del edificio, con determinadas tareas a su cargo, entre ellas... prendido y apagado de caldera y probablemente extensión horaria para atender el funcionamiento de la caldera, y esto se ha mantenido a lo largo del tiempo, eso no se le puede suprimir al personal, eso es, digamos, como se dice habitualmente, es un derecho adquirido del trabajador, con lo cual eso no puede ser suprimido. En el caso de automatizar una caldera y poder prescindir de mayor de horas extras de parte del encargado, se puede hacer siempre y cuando el otorgamiento de las horas extras no sea algo desde el inicio del personal y digamos, y de esa manera sí se puede modificar, pero si es desde el inicio, si el trabajador ingresó con esas condiciones, aunque después se automatice la caldera, igual ese ítem que se paga no puede ser suprimido porque integra lo que se llama habitualmente derecho adquirido de parte del trabajador. Pero sí es cierto, esto que vos también referías bien, Carolina, que respecto al tema de la seguridad, vamos a trabajar en la segunda parte del programa sobre el tema de la seguridad, donde vamos a poder ver qué medidas implementa la gente y que le resultan costosas en un primer momento, que es cuando tienen que desembolsar y hacer el trabajo inicial, pero después no tienen un trabajo de mantenimiento mensual o un costo fijo mensual como pueden ser horas extras de los encargados. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos vamos a seguir conversando sobre el tema de la preocupación de la gente, que son el costo de las expensas mensuales. Bueno, continuamos en este programa Sin Expensas, relacionado con esto que estábamos hablando recién de los testimonios que escuchábamos de la gente, Carolina, respecto de la preocupación por el tema de los incrementos de expensas del personal. Vamos a dar un par de noticias que me parece que es importante y que están en algún punto relacionadas con el tema de los costos de las expensas. Hemos venido trabajando a lo largo de distintos programas distintas disposiciones que están saliendo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en algún caso, de estos convenios que firman muchas veces las asociaciones de administradores con FATERI, con la Federación de Trabajadores, donde terminan incrementando los costos para los consorcios. Le contamos a la gente, le reiteramos, hay una famosa resolución de AFIP, donde la famosa 2159 del 2006, donde obligaba a que los administradores de consorcios teníamos que dar determinada información a la AFIP respecto de aquellas unidades que tenían más de una determinada cantidad de metros de 400 metros cuadrados en los terrenos, de 200 metros, más de 200 metros en los metros cuadrados de Capital Federal, más de 100 metros en algún caso. Bueno, esto estaba perfectamente tabulado en la 2159, con lo cual los administradores de consorcios teníamos que hacer de alguna manera como agentes de información fiscal, es decir, teníamos que llenar una declaración jurada a la AFIP y presentarla diciendo: el señor fulano de tal tiene tantos metros cuadrados, paga tanto de expensas, y había que informar en aquellos casos donde pagaran más de 600 pesos de expensas por mes. Y en algún caso, cuando los administradores teníamos distintos edificios donde el mismo propietario tenía varias unidades y pagaba, había que sumar esa cantidad de expensas, en algún punto lo que estábamos haciendo era esto: dar información a la AFIP. Bueno, esta resolución, la 2159, fue apelada, fue, digamos, bastante compleja, no solamente por lo que tenía que ver con trabajo extra que terminaba pagando el consorcio, por supuesto, porque estos trabajos que el administrador tenía que recabar esta información, volcarla en una declaración jurada e informar a la AFIP, en algún punto tenía no solamente tiempo que uno tenía que ocuparle a esto, sino un trabajo que en algunos casos había que trabajar con un contador porque era una aplicación especial de AFIP, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue digamos, como que las asociaciones de administradores no estaban de acuerdo. Hoy estoy un poco disperso, vine preocupado por un montón de situaciones que tienen que ver con esto de las expensas, y realmente hay mucha preocupación en los consorcios con el tema de los morosos. Y les decía que esta resolución, la 2159, fue apelada. El abogado, el doctor Jorge Martín Irigoyen, de CAPAI, que es la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, fue el que, digamos, había hecho esta presentación para que fuera dado de baja. Por suerte, digo por suerte porque en realidad la Corte Suprema rechazó in limine el recurso extraordinario planteado por la AFIP contra un fallo de la Sala Segunda de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, que había considerado que las obligaciones impuestas a los administradores por la AFIP afecta y desvirtúa el ejercicio de su actividad. Además, la justicia entendió que el administrador solo actúa como mandatario u órgano del consorcio en los asuntos relativos a las cosas comunes, y de esta manera no se lo puede considerar como agente de información. La resolución 2159 se publicó en el Boletín Oficial en noviembre del 2006 y rápidamente disparó la polémica, aunque la AFIP la justificó diciendo que era para evitar la evasión de impuestos a bienes personales. Entre otras cosas, preveía un régimen de sanciones para los casos de incumplimientos con multas de hasta 10.000 pesos. Es decir, los administradores que no presentábamos esta declaración jurada teníamos multas importantes. Por supuesto, la presentamos durante un determinado tiempo. Ahora ya, de acuerdo a la resolución de la Corte Suprema de Justicia, no es necesario presentarlas. Con lo cual, dejamos claro que esto, digamos, en su momento era un costo oneroso que tenían los consorcios que afrontar, porque los administradores terminaban, obviamente y con cierta razonabilidad, endilgando ese gasto hacia el consorcio. Con lo cual, digamos, a partir de esta fecha, como les decía recién, del 2010, ya no es necesario presentar esto. Carolina, bueno, a ver, hay otros temas que me parece que también son interesantes como para que la gente evalúe respecto de cómo trabajar sobre la reducción de sus expensas. Sí, tema muy importante y muy preocupante para aquellos consorcistas, tema general en el público, en todos aquellos que lo viven día a día, es cómo reducir las expensas. Bueno, como en todo caso, viste como uno hace en la casa, Carolina, dice, bueno, a ver, ¿en qué se me va la plata? Primero tener en cuenta de que hay una ley, la famosa 3254, que los copropietarios deben exigirle al administrador que la liquidación de expensas sea conformada y sea realizada de acuerdo a la ley 3254. Esta ley 3254 es muy extensa y es muy clara en la información que tiene que proveer el administrador en la liquidación de expensas, de manera que pueda controlarse perfectamente el número de cuotas que se paga, a quién se le pagó, quién es el proveedor, un detalle, digamos, pormenorizado del trabajo que se ha realizado, el número de quit del proveedor, etcétera, etcétera. Con lo cual, el propietario debe exigir que la liquidación de expensas se haga bajo esta formalidad. Y también es cierto que lo que debe hacer el consorcista en particular es poder ver cada ítem en particular y ver no solamente el costo que tiene ese ítem y cómo poder bajar ese costo. Por ejemplo, vamos a suponer que los consorcistas saben que tienen que afrontar un determinado trabajo, como puede ser, por ejemplo, la colocación de jabalina en los tableros de electricidad. Bueno, en ese sentido, los consorcistas pueden colaborar consiguiendo presupuestos, pueden colaborar viendo, digamos, de qué forma pueden abaratar el costo. En algunos casos, hasta algunos copropietarios que, digamos, que lo deseen, pueden contactarse con proveedores y poder conseguir los presupuestos correspondientes de manera que abaraten los costos, en este caso, de trabajos a realizar. También es cierto que el hecho de que puedan tener una información detallada en la liquidación de expensas, van a poder hacer llegar una información más detallada y van a poder exigirle mucho más al administrador y poder seguir de cerca si ese trabajo es costoso o no. Dentro del rubro de proveedores también hay muchos proveedores, digamos, que en algunos casos tienen justificadamente digamos, costos muy altos, y en otros casos realmente no se justifica pagar digamos, costos muy altos en determinados trabajos que a veces no se justifican. Con lo cual, lo que me parece y lo que recomiendo a los consorcistas es que lo que tienen que hacer es poner hincapié en cada uno de los rubros que componen la liquidación de expensas y ver de qué forma pueden economizar en eso, Carolina. Bueno, otro de los temas que me parece que es importante, que tiene que estar atenta la gente, es al cumplimiento de ciertas disposiciones que están saliendo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que es importante que sean cumplimentadas para evitar multas, para evitar sanciones y para evitar de alguna manera que las inspecciones del gobierno de Ciudad de Buenos Aires no terminen en determinadas multas que pueden engrosar las expensas de los consorcios. En ese sentido, me parece que es muy importante uno de los temas que tratábamos, creo que el programa anterior, donde hablábamos de la importancia del Consejo de Administración. Y en ese sentido, creo que el Consejo de Administración tiene una importantísima función, que es justamente trabajar de común acuerdo y trabajar cerca del administrador buscando cómo economizar los gastos. Sí, establecer un control y una mediación por parte del consorcio para con el administrador, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos vamos a seguir desmenuzando el tema de la preocupación de la gente, las expensas que tienen que pagar todos los meses. Aquí estamos nuevamente en Sin Expensas, este programa dedicado a los consorcios en general. Bueno, otra de las observaciones que me parece que es importante como para tener en cuenta respecto de los costos es la cantidad, muchas veces, de dinero que tienen que pagar los consorcios por juicios que le han llegado, ya sea por incumplimiento de trabajos que le hacen muchas veces los propios vecinos, en otros casos, digamos, juicios que tienen que afrontar los consorcios por el no pago de las cargas sociales del personal, en otros casos, juicios que le hacen proveedores al consorcio por problemas de mala contratación. De manera que me parece que hay que poner muchísimo hincapié en el tema de las formalidades que debe tener en cuenta el administrador de consorcio cuando trabaja sobre la gestión de la administración de los edificios. Les voy a dar 3 o 4 pautas que me parece que son importantes como para que la gente pueda saber de qué estamos hablando. Suele suceder a veces, respecto de las empresas contratadas, que no tienen la documentación respaldatoria en orden. Hay un rubro que lo vamos a trabajar en profundidad en la próxima nuestra segunda hora de programa, pero que está relacionado, por eso lo traía a colación de esto, y está relacionado con el tema de las contrataciones que se hacen con empresas de seguridad. Suele suceder que muchas veces las empresas de seguridad tienen disímiles costos, notorios costos entre una propuesta y otra, y esto en muchos casos está relacionado con que algunas empresas de seguridad trabajan bajo la forma de cooperativas. Esto implica que cuando trabajan bajo la forma de cooperativas, quienes facturan son los socios que integran esa cooperativa, los socios cooperativistas, como se dice habitualmente. Bueno, en el caso de que sea así y que participen los socios cooperativistas, debe tenerse en cuenta que estos tienen que pagar como corresponde su monotributo y todo lo que tenga que ver con las normas que corresponden a su situación legal. En caso de no ser así, el consorcio puede tener cierta responsabilidad en caso de accidentes de ese personal, en caso de que pueda haber alguna enfermedad que pueda contraer ese personal, con lo cual es muy importante que digamos que se ponga hincapié en el sistema de contratación de la empresa de seguridad. El otro tema que es importante respecto de las empresas de seguridad y las empresas en general es muchas veces el tema del patrimonio que puede muchas veces respaldar ese servicio que está dando esa empresa para el consorcio. Suele suceder que a veces hay mucha jurisprudencia sobre esto y hay muchos casos y muchos juicios sobre esto, donde el personal que desarrolla trabajos para el consorcio está bajo una forma inconsistente, digámoslo así, respecto de AFIP o respecto de normativas de trabajo. Con lo cual, lo que suele pasar muchas veces es que el consorcio termina pagando juicios importantes cuando pasa algún tipo de accidente de este personal que no tiene la documentación respaldatoria en forma. Y específicamente, respecto de las empresas de seguridad, hay algo que es muy importante para tener en cuenta. Primero, que es conveniente todos los meses que el administrador le pida a la empresa de seguridad el pago de los aportes del mes anterior, le pida la póliza de seguros respaldatoria del personal que emplea y le pida también, de alguna manera, la nómina de empleados. En la nómina de empleados es donde está especificado el personal que está trabajando en ese consorcio en particular, con lo cual ustedes tienen la certeza de que por lo menos lo que tiene que ver con los aportes jubilatorios, la empresa de seguridad cumple en tiempo y forma y el consorcio no va a terminar siendo responsable el día de mañana si es que no se le han hecho los aportes correspondientes. Esto es algo muy importante que los consorcistas deben solicitarle al administrador, y el administrador debe exigirle a la empresa de seguridad que traiga estos comprobantes de pago de las cargas sociales. Por lo menos de esa manera ustedes van a achicar realmente muy importante, van a reducir muy importante el riesgo que puede tener el consorcio de tener que pagar un determinado cantidad de monto por si el día de mañana la empresa no cumple con esto. No se olviden siempre que los consorcios muchas veces y en general son solidariamente responsables, con lo cual, siendo solidariamente responsables, si la empresa prestataria de ese servicio no ha cumplido como corresponde, efectivamente el consorcio va a ser, como decía recién, solidariamente responsable, y el trabajador que laboraba para esa empresa puede perfectamente repetir sobre el consorcio, y el consorcio será quien tiene que afrontar estos juicios en el caso de que la empresa contratada no cumpla con determinadas normativas. Eso también es un costo que muchas veces es importante y que los consorcistas tienen que tener en cuenta como para poder prevenir costos en relación a esto que comentaba recién. Carolina, tenemos otra información, salimos un poquitito del tema de las expensas. Sí, tenemos una información a donde se apuesta al crecimiento de lo que son las pymes. Uh-huh. Apuestan a la profesionalización de empresarios. La convocatoria es gratuita, continúa abierta. Antes de fin de año se estima que se graduarán más de 1,000 profesionales pymes de todo el país. Se busca alentar el desarrollo sustentable y potenciar el crecimiento de los pequeños y medianos emprendimientos del país. Bueno, interesante, y esto puede ser algo, digamos, interesante para los propios administradores de consorcio, que muchas veces desde este espacio fogoneamos en cuanto a la profesionalidad, que me parece que es importante y que nuestra gestión, digamos, amerita. Como destacábamos, uh-huh. Bueno, esta es una iniciativa conjunta de la UBA, el Estado y el Banco Santander. Bien. Se graduaron en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires los primeros 120 empresarios pymes que participaron del programa 1,000 Pymes en Transformación, organizado por el Banco Santander Río junto a la Universidad de Buenos Aires, universidades regionales y con el apoyo del Ministerio de Industria de la Nación. El mismo se desarrolla en 9 sedes del país: Córdoba, Rosario, Tucumán, Mar del Plata, Salta, Neuquén, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pilar. Y aspira a que lo que queda del 2012 se gradúen 1,000 pymes más. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Uh-huh. Bueno, el objetivo principal del mismo consiste en alentar el desarrollo sustentable y potenciar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas a través de la profesionalización de su gestión, brindándoles conocimientos y herramientas, además de promover el intercambio de experiencias entre las pymes, el banco y las universidades. Bien, muy interesante. ¿A dónde deben dirigirse? ¿Qué puede hacer la gente que esté interesada en esto? Bueno, aquellos que estén interesados en esta propuesta, ¿no?, de nuevos empresarios o para nuevos emprendimientos, les podemos decir que se pueden comunicar a través del número 4703-2000, que es en la sede de la Facultad de Economía de la UBA, por Avenida Córdoba, al 2122 planta baja. Lo pueden hacer los días de lunes a viernes, de 10 a 13 horas o de 14 a 20 horas. Vamos a decir de nuevo el número de teléfono al que pueden comunicarse aquellos uh-huh. interesados. Esto pertenece a la sede de la Facultad de Economía de la UBA. 4703-2000. Bien, si no, nos pueden escribir y pueden entrar a nuestra página, que es www.consorciostv.com.ar. Bien, y nosotros ahí le vamos a dar esta información en caso de que no hayan podido anotarla. Entra a nuestra página y nosotros con gusto le damos esta información y cualquier otra que esté relacionada con consorcios que tengamos como para poder darle, y respecto, por supuesto, de los temas que hemos venido hablando a lo largo del programa. Bien, terminamos con ese tema. Otro de los temas que me parece que es importante, Carolina, como para que la gente tenga en cuenta, es muy difícil poder abarcar la cantidad de temáticas que están relacionadas con los costos de los consorcios. Lo que nosotros damos muchas veces son como parámetros generales, como para que la gente se oriente y tenga como por dónde empezar, como para poder controlar. Algo que es interesante es analizar el balance anual. Lo que veníamos hablando también el programa pasado, ¿no? Absolutamente. Vos sabés que muchos administradores, o por lo menos una gran cantidad de administradores, cumplen con esta funcionalidad y con esta obligación que tienen de someter al tratamiento de la Asamblea Anual Ordinaria, de someter con lo que tiene que ver con el balance. Este es importante, digamos, contar con esto, porque de alguna manera uno puede tener como una radiografía anual de cuál es la situación del consorcio, de en qué se fue la plata del consorcio, cuál es la incidencia de gastos del consorcio. Y en ese sentido me parece que es importante poder, digamos, los centavitos suman, todos suman, como dicen en general los consorcistas, pero digamos, poder poner el énfasis en aquellos gastos que son más importantes, que es en lo que se ha ido la plata. Y en ese sentido me parece que el balance anual lo que hace es poder reflejar, concretamente y sintéticamente en qué se fue la plata del consorcio y en qué se aplicó. Digo esto porque también es importante resaltar que dentro de este análisis que deben hacer los consorcistas, Carolina, también es importante que se analice ¿dónde se está yendo la plata? Porque a veces suele pasar que no se están haciendo los trabajos de infraestructura que realmente el consorcio debería afrontar, y muchas veces esto termina encareciendo los costos del consorcio. Yo te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que hay una determinada terraza que hay que hacerla en el edificio porque está filtrando poco de agua para abajo. Bueno, muchas veces la gente, por una cuestión económica, dice, bueno, no, ya la expensa es cara, no podemos levantar más la expensa, dejémoslo para el mes siguiente. El propietario de la baja reclama, manda una carta de documento, esta carta de documento hay que, digamos, contestarla con un asesor letrado, primer costo importante para el consorcio. Si el consorcio no repara esto, sigue filtrando agua abajo, con lo cual se sigue deteriorando cada vez más el techo del departamento de abajo, con lo cual se sigue incrementando el costo de reparación. Y así sucesivamente, con lo cual, digamos, el día que se termina haciendo esa liquidación, digamos, de la terraza, realmente los costos de la reparación de esa terraza, si se hubiera hecho hace 2 años atrás, no hubiera conllevado una determinada cantidad de gastos que muchas veces conlleva reclamos de abogados, reclamos de propietarios, trabajos que, digamos, que son mucho más costosos de reparar una vez que la filtración es mucho más importante. Y en este sentido me parece que el consorcista debe tener en cuenta estos gastos como para poder evaluarlos y poder hacer las reparaciones a tiempo, que no es más ni menos que invertir en prevención, que es otro de los ítems que muchas veces los consorcios no hacen. Sí, ¿ibas a acotar algo? No, que son cuestiones las que permitirían ahorrar también en cuanto al monto de las expensas, y que también se lo puede hacer, como vos bien decías, creo que en el programa anterior, mes a mes, la importancia de tener ese diálogo fluido y el control para con los administradores, para que estas cosas funcionen y para que no se vea también un incremento en el tema de las expensas o las cosas no estén bien solucionadas dentro del consorcio, dentro del edificio. Así es bien en recordar esto, y se me ocurre agregarle a esto, ¿viste como cuando uno quiere saber cómo anda la salud, qué haces? Te haces un control. Vas al médico, así hace un control. El médico, si uno quiere saber cómo anda la administración de su edificio, tiene que hacer algo parecido. Es decir, llama al administrador. Llama al administrador y dice, bueno, señor administrador, los administradores me van a matar, se van a enojar conmigo. Pero creo que muchas veces, digamos, a veces se solucionan determinadas cantidades de situaciones pudiendo prevenirlas. Lo que es interesante de hacer muchas veces es poder hacer esto, es decir, así como la gente va y se hace un chequeo médico y te toman la presión, te sacan sangre, hacen análisis de distinto tipo, muchas veces en los consorcios se puede hacer una especie de radiografía, de análisis de cuál es la situación del consorcio, de manera que uno pueda ir previendo cuáles son los trabajos que hay que hacer, cómo se pueden prevenir los trabajos, si las bombas son viejas, si se pueden comprar bombas nuevas, si las bombas nuevas consumen menos energía eléctrica que las bombas viejas, si realmente la temperatura del agua del termotanque que se está utilizando es la adecuada, si se cambian los ánodos de magnesio que tiene que llevar cada termotanque adentro, de manera que después no se termine oxidando el termotanque y después salga mucho más costosa el tener que colocar un termotanque nuevo. Bueno, todas estas cosas se pueden solucionar si de alguna manera el administrador, conjuntamente con el consejo de administración, hacen un adecuado diagnóstico de cuál es la situación del consorcio. De esa manera se podrán evitar filtraciones en las medianeras, se podrán evitar filtraciones a los pisos inferiores en caso de roturas de cañería, etcétera, etcétera, y todo esto conllevará un montón de gastos menos que tendrá el consorcio trabajando sobre la prevención. Realmente lo que muchas veces le decimos a los consorcistas desde nuestro programa es que tienen que hacer concienzudamente un análisis de cuál es la situación del consorcio y tienen que invertir dinero en el consorcio, de manera que no es un gasto, es una inversión. Y esta inversión en muchos casos da muchísimo resultado porque termina, digamos, favoreciendo y no tener que erogar después gastos innecesarios si es que se trabaja bien sobre el tema de la prevención. Bueno, vamos a un pequeño corte, Carolina. Se nos cumple nuestra primera hora de... Se nos fue la primera hora de Sin Expensas. La primera hora de Sin Expensas. Y cuando volvamos, vamos a consultar, como siempre, al doctor Jorge Requi Pizarro sobre el tema de seguridad. Lo vamos a llamar, lo vamos a preguntar sobre los temas legales, cómo trabajar sobre esto. Hemos preparado un importante informe sobre el tema de las empresas de seguridad y en la segunda hora de nuestro programa vamos a ir trabajando sobre esto.